No se les olvide, la posición correcta es la espalda recta, bien sentados. Nada de chueco ni de lado. No crucen brazos ni piernas. La cabeza póngala recta, también derechitos. Ni viendo para arriba, ni viendo para abajo. Si es necesario que sientan la necesidad de dormirse, lo pueden hacer. Pero igual procuren mantener esa posición para que no se vayan a caer. Y empiecen a respirar suave, pero profundamente. Empiecen a pensar también todo lo negativo que hubo en esta semana. Que subió no sé qué. Que se fundió fulanito. Perenganito, que me fue mal en esto, que me fue mal en aquello, que a veces muchos de nosotros hacemos berrinche porque no se hacen las cosas como uno quisiera, pero ya saben que si ustedes no se preparan para hacer las cosas correctamente, pues posiblemente no pasen como ustedes esperaban. Como les he dicho, la respiración es suavemente por su nariz. Y por su boca hacia abajo van a sacar todas esas preocupaciones, sus dudas, sus malestares, que dicen, sigo pensando que tengo mucha enfermedad, o se me está subiendo el azúcar, o se me está bajando el azúcar, que me va a ir mal en esta semana, todo. Así le van a hacer en cada respiración y exhalación que hagan. Y cuando se les diga, van a mantener lo más que puedan en sus pulmones o en su estómago, como ustedes estén acostumbrados, porque lo correcto es que lo mantengan en sus pulmones. Pero como nos dicen nuestros hermanitos apaches, pues el hombre blanco ya no sabe respirar correctamente. Entonces, por lo regular, nosotros, nuestras envolturas, llenan el estómago para respirar, si lo que tienen que llenar son los pulmones, no el estómago. Pero háganlo de todos modos como ustedes estén acostumbrados. Porque dice, a estas alturas ya es difícil que se acostumbren de otra forma. Pero si pueden, háganlo nada más con los puros pulmones. ¿Y sacar el aire? Eso sí. Como siempre, hacia abajo con su boca. Es que les faltó más tener contacto en su naturaleza cuando eran jóvenes, dice. Porque muchos ya a estas horas ya es difícil, a estas alturas. Bueno, me están mostrando los hermanitos apaches que por eso sí cuidaban a sus recién nacidos. Pero los ponían ligeramente a los fríos o a la intemperie. ¿Para qué? Pues para que su organismo respondiera correctamente, para que no se enfermaran. Porque ahora, ¿qué están pasando con los pequeñuelos recién nacidos? No, el tápalo no le va a dar una pulmonía, no le va a dar el cambio brusco de temperatura, no le va a dar esto, no le van a dar esto. Según se están preocupando por ellos, pero hasta en sus bebidas, en sus mamilas les dan Coca-Cola. Digo, ¿qué es peor? Por eso todo eso se sabía hacer en forma y tiempo para que no afectaran a sus pequeños y no les dieran enfermedades. En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad que les ha dado a todos mis hermanitos y los hijos de mi Padre, vamos a comenzar con este bendito trabajo de meditación. Y como les digo, como les ya les han dicho, respiren suave y profundamente. Procuren ignorar los sonidos de afuera, que ladra el perro, que viene el camión de la basura, de las naranjas, no importa. Ustedes procuren conectarse nada más en esta área, poner atención nada más a lo que se les dice. No importa que la sirena suene, en fin. Bueno, van a respirar profundamente y mantener este bendito hálito de mi padre, que está junto con esta bendita luz de nuestro hermano Sol. Tonatiuh dice. Y saquen por su boca, hacia abajo, todas esas preocupaciones, esas dudas, esos malestares, esa enfermedad. Y sigan respirando suave pero profundamente. Por segunda ocasión van a respirar más profundamente, lo más que puedan. Y respiren este bendito aire purificador de nuestro hermano Viento, Ejecar, y saquen toda esa preocupación, esas dudas, esos malestares, todo lo que dicen que les molesta, sáquenlo en este momento. Y sigan respirando suave, pero profundamente. Por tercera y última ocasión van a respirar profundamente este aroma de las benditas flores de nuestra madre muy querida, la Virgen María de Jericó, que siempre nos está mandando y nos ayuda todo el tiempo. Que igual como el Divino Maestro nos ayuda, pero pocas veces le hacemos caso. Y sigan respirando suave pero profundamente. Pon atención. Bien. En esta ocasión vamos a ir a algún lugar de recreo. Y me imagino ustedes el lugar que ustedes quieran ir. Puede ser un bosque, la playa, un desierto, una tundra. Algún lugar que ustedes quieran, que quisieran necesitar salir, pero que no pueden por alguna razón, por las contingencias, por lo que ustedes quieran. Imaginen, siempre recuerden que es por la permisión de mi padre, pueden viajar su mente a donde quieran, sin ningún tipo de peligro. No se les olvide siempre dar gracias, saludar sobre todo a los hermanos que vean de luz, a los protectores de esos lugares, que como siempre todos los lugares de esta bendita tierra tienen protectores específicos de cada área y que están vigilando lo que se llama la bendita natura, la flora, la fauna, inclusive a nosotros también, a los hermanitos menores que dicen también, a los mayores, en fin, también tienen su misión. Salúdenlos en nombre de luz, de mi padre, y dice que vayan pasando adelante, que sigan, y que vean qué lugar es, qué es lo que perciben, qué es lo que sienten, qué es lo que ven. ¿Qué olores les están llegando? Recuerden que al final de esta bendita meditación podrán dar sus comentarios, como siempre, sus vivencias, sus experiencias que hayan tenido. Sientan, donde sea que vayan, como esta bendita agua pura y limpia y cristalina, y que es agua viva también, cómo se lleva y limpia su camino todas esas impurezas, esos malestares, esa enfermedad, ese virus que tanto han mentado los hermanitos. Y que en algunos lugares ni siquiera ha pasado por ahí. Y que siguen pensando los hermanos, lo están atrayendo con su mente. Y hay lugares que ni siquiera ha pasado. Vean a los ciudadanos qué están haciendo, si es que es en alguna ciudad, en tiempo y espacio, como dirían ustedes. Qué ciudad es, si ven los habitantes o no, si ven a los seres de luz. Si pueden ayudar, ayuden. Porque hay dos filas. Una, donde está la gente feliz y contenta, que está la familia completa y sana. Y hay muchos seguidores del Divino Maestro también. Del otro, están en caos, están azotándose en el suelo, desesperados, que muchos no tienen ni siquiera indicios de la enfermedad, y otros lo están atrayendo. ¿A qué fila que hay que ayudar, hermanitos? Desde luego a los que están en pánico, los que están en caos, a que esas benditas familias que se están peleando, porque si ya no te aguanto, entonces, ¿cómo? ¿A qué te casaste? Es que yo tenía trabajo y ya no estoy en la casa. Y ahora que estoy en la casa ya no los aguanto. Yo les repito, ¿para qué te casaste? Muchos piensan que para casarse nada más para TV o nomás los fines de semana. O nada más en las noches. No. Las familias unidas se ven todo el tiempo. En las buenas y en las malas. En todos los problemas que haya o no haya. En alegría o en tristezas, pero unidas. Porque ¿cuántos hermanos te están unidos, pero para el vicio? Se compran sus botellas y están brindando todo el tiempo. No hacen oración. Se pelean entre ellos también. Se dicen antisonantes muy fuertes para hacer una familia que se estén mencionando. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, hermanitos? No se les olvide. Y así cuántos hermanos, no nomás en bebidas, sino en vicios que se fuman. No tienen dinero, pero para el cigarro sí tienen. No tienen para comer, pero para el alcohol sí tienen. No tienen para el transporte. Pero para sus alucinógenos tienen. ¿Cómo está eso? Piénselo, hermanito, reflexionenlo. Vean. Y cambien. Ayuden a cambiar a estos hermanos. Va a pasar una fila, porque en este momento va a haber como desarrollo. Y denles luz, por lo menos. No les den curación. Denles luz en su cerebro y en sus corazones. háganlos en este momento. Adelante, hermanitos. En nombre de mi Padre, que piense su caga, reacciona a este bendito cerebro que se está atrofiando con su pobre tecnología, con sus vicios. Denle masajito a su cerebro para que trabaje, que tienen vicios e insanías y está atorando la inteligencia, que tienen humo de cigarro, que tienen aguas negras también, que está atrofiando esta circulación. Límpienla, quítenla, si ellos quieren, porque de ellos tengo muchos renegos que dicen, no, de algo me debe morir. Y si me voy con mi cigarro, con mi cerveza, con mi brandy, con mi pulque también, o con mis vicios, prefiero morir, me dice así, que sanamente. Y todos piensan que del más allá va a haber eso, no hay nada de eso. Y si no te quitas esos malos pensamientos, si no limpias tu corazón, te perderás. Y ahí están los famosos fantasmas, que salen todo el día y todas las noches, porque de día también salen, pero son más visibles en las noches. Salen a sus trabajos, salen de sus trabajos y se van a la cantina o al tinacal o a sus antros. Y ya cuando se dan cuenta, ah, caray, estoy transparente, ¿por qué? Pues porque sigues en tus vicios, te sigues perdiendo, ya te moriste y no te has dado cuenta. Ahí está el detalle, hermanitos, no se les olvide. Hecho está, falta alguno, dice. Sí. Los que no lo están haciendo con manos, háganlo mentalmente. Esa es parte de su del desarrollo, de que muchos hermanos que no han trabajado en espiritualidad les da oportunidad de hacerlo. Que ayudas, tanto en este caso muchos desdoblados como desencarnados. Bueno, vamos a seguir. Entonces, por eso, hermanitos. Y ahora vamos a pasar a la fila de los que están contentos, de los que están con Dios, con nuestro Padre. Y nos hacen, como dirían ustedes, una fila para pasar. Y vean a estos hermanos que están contentos. Nos felicitan también. Nos dan las gracias. Están en oración unos al Padre Eterno. Y al final hay una fuente. Y está el Divino Maestro sentado junto con la Virgen María. No sé qué lugar sea específicamente. Ustedes ojalá puedan verlo. O tal vez lo vean diferente, no importa. Pero procuren poner atención a lo que ven. Siguen pensando limpiamente. Porque ¿cuántos hermanitos dicen ser tutores de la luz, pero hacen sus meditaciones y nada más ven oscuridad? Ven insanías. ¿Por qué? Porque no están trabajando limpiamente. Porque están desviando a sus hermanos y quieren que ellos también caigan en lo mismo. Al contrario, si tú cometiste un error, pide perdón, resuélvelo tú y ayuda a tus hermanos a la luz, no al contrario, con esos hermanos en capricho que dicen yo nada más y yo nada más y yo nada más, allá no sirven, nada más yo sirvo. Y si sirves, demuéstralo. No, pero es que ahorita no puedo, no hasta que esté mi bendita hermana, que le estoy sacando energía, que en las evidencias de los demás, porque yo no puedo ver nada. Entonces, ¿en qué camino estás? Yo les pregunto nuevamente, ¿en la luz o en la oscuridad? Dice, yo soy gris. No. ¿Eres luz o eres oscuridad? No se les olvide, hermanitos. Y vamos a oír ya al Divino Maestro sentados, lo que nos diga. Vean y contemplen lo vasto del universo. De que todos siguen pensando, mis hermanos, que este mundo es el centro del universo. Y nada más es un grano más de este enorme universo. Que todos sois importantes. Que cada uno de los hermanos es importante para mí y para mi padre. Que no quiere que nadie se pierda. Pero ¿cuántos se siguen perdiendo? ¿Y por qué hay eso? Porque hay el libre albedrío. Porque nadie puede obligar a otro hermano a que haga lo que no quiere. Y así es. Pero estoy nada más aquí para ayudarlos, para guiarlos. Pero ¿cuántos hermanos dicen, no, es que yo nada más lo que yo crea? De ver. Nos decía, ¿cuántos hermanos siguen diciendo, hasta en sus redes sociales, que están conmigo, con mi padre sobre todo, pero qué hacen en su vida? Si quiero, te saludo, si no, no. Si no, te hago el feo, si no. O si sí, si te saludo. Si no, te odio, o te hago el feo. ¿Quién está en la luz? ¿Quién en la oscuridad? ¿Quién queda bien consigo mismo nada más y con sus redes virtuales? ¿Y quién, sin decir nada, lo hace de corazón y ayuda a sus hermanos? ¿Quién? Quien quiera. Quien quiera hacerlo. Porque, repito, nadie se les ha obligado ni se les obligará a trabajar en esta doctrina. Ustedes, y solamente ustedes, son los que deciden si quieren tomar el camino o no. Dad siempre gracias a mi Padre, que estáis aquí en esta tercera dimensión, que estáis en su envoltura, que tienes amigos y conocidos, que tienes familia, que hasta el momento no les ha faltado alimento. Gracias a mi Padre. Que denle gracias también, de alguna forma, a sus autoridades, que están haciendo lo correcto, aunque muchos digan y delegan y digan todo lo contrario. Pero porque están en la oscuridad. Porque antes tenían beneficios que no les costaba nada a ellos, pero que los sacaban pues de sus impuestos, de sus cuotas, de pedir al extranjero y endeudar más a su país. Que se les acabó la fuente de empleo. Pues oren y busquen otra, no se queden de brazos cruzados, esperando que sus gobernantes se los resuelvan. Que hagan oración por ellos, para que no se pierdan, para que hagan correctamente sus cosas, sus asuntos, sus leyes, y que asimismo los que están haciendo malas cosas, que esto prácticamente no ha cambiado mucho de otras autoridades. ¿Por qué? Porque siguen las mismas. Tal vez los comandantes o los que están a sus tutores no son los mismos, pero los que están abajo siguen haciendo lo que quieren. Hay que orar por ellos para que no se pierdan, para que no dañen a sus hermanos, para que estos benditos hermanos en equivocación que llaman forros y que son contratados una y otra vez por economía, aunque lo hagan, salga toda la luz, que lo puedan ver y saber realmente lo que son. No se les olvide hacer oración, dar esas flores, compartir esta luz y no confundan a sus hermanos, porque cuántos hermanos los confunden y dicen, yo mejor me voy con el santero, yo me voy, mejor me voy con la Santa Muerte que ni existe, yo me voy con el Pecontesis, con los testigos, en fin, pero véanlos. El que diga, no, están muy bien estos hermanos porque están en oración, son sinceros, tienen concordancia con lo que dicen, con sus actos, entonces ahí sí puedo decir que están bien, dentro que cabe, desde luego. Pero si hacen todo lo contrario, entonces, ¿con quién están? ¿Con melón o con sandía? No se les olvide, hermanitos. Y sigan trabajando en sus tiempos libres. Aunque en una hora, media hora o 10 minutos de su tiempo en la espiritualidad, con eso habrán cumplido. Pero háganlo de corazón y con amor al prójimo. No porque dices, yo te dije que lo hicieras y no lo hiciste. O sí lo hiciste, pero muy a fuerzas. Así no es, hermanitos. No se les olvide. Como siempre les comparto mi luz. Tengan estas benditas luz, esferas de luz. Para estos benditos hermanos que quisieron venir también y no están aquí. Pues sus benditas labranzas no se los permiten. Pero se desdoblan y están aquí también. Guárdenlo en su corazón y úsenla sabiamente, como siempre les digo. Si dicen, es que ya tengo muchas esferas, se van acumulando, se van cambiando, se van regenerando, como si ustedes tienen que hacerlo, y aprender más, y estudiar más, no se queden estancados, con muchos hermanos, que como dirían ustedes, les dieron un patín, porque querían aprender más que el maestro. Dicen, es que no puedes aprender más que yo. Yo les digo, ¿por qué no? Si por eso estás estudiando. Y si llega el momento que quieran ser más, que sean más que sus tutores, no tienen por qué enojarse los tutores. Al contrario, felicítenlos. Vean lo que han logrado con la luz de mi Padre, con las enseñanzas crísticas que les he dado y con las permisiones también. Porque muchos dicen, bueno, ya copié como cura este hermano, voy a hacerlo igual. Si no tienen la permisión, no podrás hacer nada. No se les olvide, hermanitos, mis parvulillos, mis hijos muy queridos de mi Padre. Seguid trabajando en este trabajo espiritual. Vamos a regresar ya lentamente a la cuenta de 7, no sin antes darle nuevamente mentalmente las gracias a los protectores de ese lugar donde estuvieron, a los hermanos mayores que nos ayudan en estos viajes astrales, a la Virgen María de Jericó, al Divino Maestro y a cada uno de sus protectores, que sería difícil mencionarlos todos en este momento. Asimismo, como siempre, también al director espiritual de este recinto, Chang Gong-gun, que le dice que igual lo oren mucho por su país, porque no están haciendo las cosas correctamente. Luz y progreso para todos, dice. Gracias. Número 1, soy paz, soy armonía, me encuentro perfecta salud por permisión de mi Padre. Sigan respirando suave, pero profundamente. Hasta este momento no hemos dejado de respirar suave y pausadamente, conforme ustedes se acomoden. Y sientan cómo esas pulsaciones están suaves y tranquilas. Y en caso que hubiera un pánico, un peligro o lo que sea, si tienen estas pulsaciones y su mente clara, sabrán qué hacer. Sin caer en pánico, sin caer en el terror, sin correr, porque ¿cuántos hermanos corren y no saben ni por qué están corriendo? Así, abran su mente y piensen correctamente. Asimismo, tomen esta luz, tomen la que ustedes quieran y la demás compártanla con sus hermanos, con quien sea, sean su amigo, su vecino o su enemigo, para todos es igual esta luz, no se les olvide, quien quiera la recibirá y quien no, se pasará de frente, como dicen simplemente. Número 3. En este momento hagan presentes a sus familiares que estén en enfermedad, que se estén perdiendo, o a aquel hermano que acaba de desencarnar, que se fue en pánico, que está perdido, o que no saben cómo están, hagan los presentes en este momento, ya que mis hermanitos ángeles, arcángeles, están con ellos esperándolos para hacerlos presentes, para que ojalá puedan tomar su camino, si ellos quieren. Háganlos presentes, hermanitos. Número 4. Nuevamente les repito y les recuerdo que hagan sus oraciones, sobre todo al Padre Eterno. Si quieren al Divino Maestro, si quieren a la Virgen María, y si quieren a alguno de los santos también, pero en esa jerarquía, porque muchos dicen, yo nada más con San José, con San Pedro, con San Antonio. ¿Y los demás? ¿Qué? ¿Y mi padre? ¿Qué? No se os olvidéis de eso, hermanitos. Número 5. No sigáis confundiendo que si murió fulanito, dice en paz descanse. El único que descansa realmente es su bendito cuerpo, que ya dio de sí. Que ya sus articulaciones ya no sirven, que ya no circula sangre, que ya no tiene movilidad y que ya no tiene energía. Eso es lo único que descansa, el espíritu, o en este caso su alma, que se puede perder, en la que tiene que trabajar, que tiene que caminar mucho y se perderá si se fue en la oscuridad. Pero ¿cuántos hermanos que murieron en la oscuridad reconocieron sus errores, se dieron cuenta lo que hicieron, se quitaron todo ese materialismo que nada sirve, ya han tomado el camino y que apenas están avanzando? Entonces dices, ¿dónde está el que descansa, el hermano? No os olvidéis, hermanitos, no os olvidéis. Número 6, lentamente muevan sus dedos de sus pies, de sus manos, de sus cuellos, suavemente, de un lado al otro. Y número 7, lentamente regresad. Internamente den las gracias nuevamente al Padre Eterno, al Divino Maestro, a la Virgen María, a los seres de luz en general, por el trabajo espiritual de este día, y denles gracias que están aquí. Luz y progreso para todos. Hasta otra ocasión. Buena tarde a todos y despertar bien.